10:43 minutos, pues como le comentábamos en el arranque de la mañana, esta misma mañana bien temprano, desde las 7:30, ha tenido lugar el Rosario de la Aurora, presidido por el Sin Pecado de Nuestra Señora de los Remedios, con esa importante participación de fieles y devotos que han realizado ese recorrido por las calles de nuestra localidad, finalizando en la parroquia. Son parte de los cultos que salen a la calle en honor a la patrona. Lo que sí que este año no vamos a poder tener tampoco, pues sería la salida procesional de la Virgen de los Remedios mañana 8 de septiembre. Segundo año consecutivo que la patrona de Ubrique no puede salir en su día a las calles de nuestra localidad. Pero bueno, sí que es verdad que desde la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios se han ido recuperando pues otros actos que el año pasado tampoco incluso pudieron llevarse a cabo. Vamos a hablar de este asunto con Aurelio López, hermano mayor de los Remedios, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues en una jornada esta, previa, 7 de septiembre, lo lógico sería que nosotros estuviéramos hablando pues de ornamentación floral, ¿no? Que yo te preguntara por qué flores se le van a poner, que tú me dijeras, pues que también no lo sé, espérate, que me preguntara, en fin, que si la indumentaria, que si, en fin, todas estas cuestiones que solíamos nosotros tratar, ¿no? Y este año, ¿no? Igual que el año pasado, este año nos quedamos con esa sensación un poco agridulce, porque si bien es cierto que la cosa ha mejorado, si bien es cierto que hay pues mayores perspectivas, ¿no? Pero procesionar no va a procesionar la patrona, ¿verdad? Verdad que sí. no hay nada. En ese aspecto no, al mismo, vamos, está totalmente descartado. De todas maneras, esta misma mañana, como decíamos, se ha celebrado a las 7:30 el Rosario de la Aurora, que bueno, es algo que sí que viene a quitar un poco la espinita, ¿no? Bueno, en una reunión que tuvimos hace unos días, la gente estaba impaciente, que por qué no se hacía el Rosario de la Aurora, que por otro sitio está saliendo, que por otro lado, en fin, todos los comentarios que se pueden escuchar en estos días, ¿no? Entonces nosotros decidimos, hablamos con el párroco y nos dijo que por él no había ningún tipo de problema. Hablamos ya con la alcaldesa para pedirle su consentimiento y me dijo, vamos, le explicamos más o menos cómo iba a ser, ¿no? Y claro, tampoco el Rosario de la Aurora no es una cosa que se aglomere muchísima gente, ¿no? Entonces, pues nos dijo que por ella sin problemas de ningún tipo. Y entonces, pues nada, pues con el visto bueno del párroco y de la alcaldesa, pues esta mañana, Dios mediante, pues salimos a las 7:30 y salimos a hacer el Rosario de la Aurora como años anteriores. ¿Me entiendes? Por lo menos vamos a ir haciendo algo para ir despejando un poco todas estas dudas y todas estas cosas. Claro. ¿Cómo se ha desarrollado? Bien, ¿no? Las medidas, pues muy bien. Yo pensé, digo, hoy a lo mejor no va a venir tanta gente. Sí, pues, no es una cosa que se aglomere mucha gente, pero de 150 personas arriba, seguro que han asistido. Se pusieron dos filas, se advirtió, todo el mundo con mascarilla, todo el mundo guardando su medida de seguridad, y en dos filas, una izquierda y la derecha, para que no hubiera tampoco ningún tipo de contacto entre una persona una y otra. Y hemos hecho nuestro recorrido, hemos rezado nuestro rosario y ya está. Y después, una vez finalizado el rosario, pues se procedió a decir la misa y ya está. Y los cultos de por la mañana, pues con esto, pues ya prácticamente está, de lo que es de la novena, pues están finiquitados. Claro, hay que decir que, bueno, el rezo del rosario forma parte de los cultos, ¿no? Externos, se llevan a la calle, pero forma parte de los cultos de la patrona. Exactamente. Entonces ya la parte de la mañana, pues ya solamente ya nos queda el noveno día de la novena, que es esta noche. Y ya, pues, como es natural, pues mañana las misas que hay, como siempre, en el día de la patrona, que es a las 10 de la mañana, y a las 12 su función principal. Y por la tarde, pues el año pasado dijimos que si podíamos, no podíamos, lo íbamos a hacer, y al final pues decidimos que no, pero este año, si Dios lo quiere, sí se va a hacer. Por la tarde se va a bajar de donde está, se va a bajar del altar que tiene preparado de culto, y se va a bajar delante del altar mayor, se va a poner al suelo prácticamente, ¿no? Para que todas las personas a partir de las 7:30, cosas así, que puedan o que quieran visitar a la patrona y estar ahí un ratito con ellos, pues se va a hacer. Claro, en cierto modo hay que tener en cuenta, por ejemplo, que sería lo mismo que se ha hecho en Semana Santa, ¿no? No han procesionado en las calles los pasos de pasión, de lo que es la Semana Santa, pero sí que han estado los titulares expuestos en veneración en los templos. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues, eso sí lo vamos a hacer mañana si Dios lo quiere. Y el día del voto, pues, igual. Y ya está. ¿Y qué vamos a hacer? No conformarnos y como tú bien has dicho, quitarnos la espinita con poquito a poco hasta que, si Dios lo quiere y esto remite de una vez, el año que viene, pues, ya tendremos la dicha de, si puede posesionar, de Semana Santa. Y después, pues, cuando nos toca a nosotros, pues nos toca, ya está. Claro. No he tenido yo oportunidad de hablar todavía contigo en antena, Aurelio, sí que hemos hablado fuera de antena, pero te quería preguntar, ¿no? Aunque yo imagino que ya habrás comentado esto en otras ocasiones, pero sí que es cierto que después de la Semana Santa, después de todo ese momento que hemos vivido, ¿no? En torno a la pandemia, que aumentaron los casos, empezaron a disminuir, que si para acá, que si para allá, el comunicado de la diócesis de Jerez, que decía que pues quedaba un poco lo que serían los actos de cultos externos a voluntad de las autoridades competentes, que ellos sí que permitían, que todo dependía de, bueno, pues la situación de cada lugar. Se abrió un poco el abanico, ¿no? Había un poco de esperanza en ese momento, y no sé cuándo fue, si fue a principios del verano. Finales de julio, exacto. Finales de junio, primero de julio. Había un poco de esperanza, pero esto pues como que se ha aplastado al final, ¿no? En el transcurso del verano, ha dicho no. Empezó un poquitín a otra vez a repuntar en julio, entonces, la verdad, Rocío, yo creo que no es necesario, bueno, no es necesario, sí es necesario sacar la imagen a la calle, ¿no? Pero yo creo que la salud de todos los fieles de Ubrique, de todo el pueblo de Ubrique, está antes de hacer una cosa que no debemos, ¿no? Entonces, no por nada, porque mira, esta mañana hemos hecho rosario, habrá quien me diga, pues al rosario lo había hecho, pero el rosario son 150, creo yo, 160, 170 personas, más no había. Vamos, seguro, porque cuando finalizó rosario entraron en la iglesia y la iglesia se llenó, y prácticamente por ahí es donde yo he contabilizado, como hacemos todo el recuento todas las noches, picando todas las que hay, por eso calculo yo que hay esa cantidad. Pero el día de la patrona, mañana, si sacamos la imagen a la calle, no hay 150 personas, claro, como todo el pueblo que lo sabe. Y no se puede guardar un orden, no se puede guardar una fila, no se puede guardar, sí, no se puede, no. Es imposible de que las personas se aguanten si te mandan a 500 metros de la procesión. Entonces, pues, eso, para tener que estar discutiendo, hablando con la gente, pues yo se prefiere no sacar la imagen. Claro, hay que ser sensato, desde luego, y bueno, y tener, hacer un ejercicio de responsabilidad, ¿no? No se puede y no se va a hacer, pero sí que es verdad que muchos tenemos después ese pensamiento, ¿no? De que nos dice, bueno, pero en el ámbito privado después nos reunimos todos y no pasa nada, pero claro, es el ámbito privado, no es una hermandad privado, que organiza, claro. Yo voy con mi amigo, voy con mi familia, voy en un bar, me siento... Allá la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Esa es la responsabilidad de tuya, claro. Pero la responsabilidad del día de la patrona, si tú sacas libre de la calle, es la responsabilidad de la Junta, de la Hermandad. Uh-huh. Y entonces yo creo que hay que sopesar esos momentos y ver qué es lo más conveniente. Entonces yo creo, ahora mismo, tal como están las circunstancias, lo más conveniente es lo que creo que hemos hecho. Habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero bueno, yo lo respeto. Pues igualmente quiero que respete la decisión de la Junta de Gobierno. Claro. Te quería consultar, Aurelio, porque hemos bajado desde la última vez que hablaste aquí en la mañana, hemos bajado del nivel de alerta sanitaria del 2 al 1. Eso no sé si también repercute en los aforos de cara a la celebración, a los cultos religiosos, ¿verdad? Sí, el año pasado eran 130 y este año son 180, no me acuerdo exactamente cuánto es. Este año las 60 sillas que nos traemos del convento las repartimos por toda la iglesia. Y cuando ya está, que gracias a Dios todas las noches ha pasado, excepto una noche o dos, se ha puesto la iglesia al 100% de las personas que caben. Todo el mundo senta a su silla, todo el mundo, es más, se ha abierto incluso hasta la capilla bautismal, a condicionar que haya un poquito de silla, eso para que estuviese la gente sentada, para que todo el mundo estuviese sentado, nadie por los pasillos, en fin, que estuviese cada uno guardando las medidas de seguridad. Que hay quien se acerque una persona más a otra, ya es el problema de las personas. No vamos a estar todos los días diciendo a la gente, no te acerques, no te pongas, no me comprende. Pero sí, también si les llama la atención a una persona, por favor, traen banca. Y no, yo soy el matrimonio, yo es mi marido, entonces pueden estar juntos, ¿me comprende? Son muchas cosas que hay que tener en cuenta y todas esas cosas. Y esto es un mareo para las personas que hemos estado los 9 días por la tarde, por la mañana, porque la mañana prácticamente no ha pasado eso. O sea, que también este año ha habido mucha más gente por la mañana que por la tarde, que el año pasado. Y, en fin, no ha habido que, gracias a Dios, de llamar la atención a nadie, ni nada. Todo el mundo se ha comportado bien, todo el mundo se le va diciendo. Después, cuando ya va la hora de entrada final, le van preguntando a los chavales que están tomando temperatura y el control y las manos, ¿dónde hay sitio? Y ya como hay un par de ellos mirando los sitios que van quedando, pues por allí hay uno, por allí hay dos, por allí, ¿me entiendes? Y se va acomodando a la gente, y yo creo que, vamos, que espero que todo el mundo esté de acuerdo con las palabras que estoy diciendo, y que creo que lo hemos hecho lo mejor que hemos pedido. ¿Que hemos fallado en algunas cosas? Seguro. Pero bueno, no ha sido nuestra intención. Nuestra intención ha sido hacerlo para que todo el mundo esté contento, todo el mundo esté bien y todo el mundo esté feliz. Y además, después de los dos predicadores que hemos tenido, que han sido una bendición, pues yo creo que este año satisfecho, al 100%. Claro. Entonces me decías que el aforo, la parroquia, de 160 personas, que es el que se ha habilitado. 180 personas, y es el que se mantiene también para estos días, ¿no? Para la jornada de mañana, claro. La función principal, 180 personas, y que, bueno, tan solo un día pues se ha completado, ¿no? Que tampoco ha habido la necesidad, ¿no? De controlar el aforo de otra manera. Exactamente, ha ayudado mucho la misa de por la mañana, la gente se han concienciado y va mucha gente por la mañana, porque por la mañana suelen ir de 110, 120, 130 personas, todos los casi. El aforo de antes normal, prácticamente unos días más, otros días menos, pues esas 100 personas no van por la tarde. Claro. Eso también ha ayudado a que, no, como el año pasado, bueno, aunque el año pasado también había, pero no iba tanta gente por la mañana. Hubo que poner sillas en la puerta, pues este año no ha sido necesario. Entre que caben 50, 60 personas más de aforo, por la circunstancia en la que estamos, pues la verdad, contento a más no poder, ¿me entiendes? Claro. Y de cara a la jornada de mañana, que se puede esperar una mayor participación, ¿no?, de personas que acudan a la al templo para, bueno, pues venerar a la imagen y demás, ¿cómo lo vais a controlar? Igual, ¿no? Igual. Con su control de temperatura, restricción de mano y su contador. También la misa de por la mañana, en vez de poner a las 9, se va a bajar un poquito a las 10, para que así también la gente tenga más facilidad de ir y puedan ir a las 10 de la mañana. Entonces, si van 100 personas, 100 personas que después a las 12 vamos a tener libre, ¿me comprenden? Y hay que intentar también dar facilidades a las personas y a los fieles para que ellos puedan cumplir con su jornada de fiesta y honrar a la Virgen, y también pues dejar espacio para que no haya ese tipo de aglomeraciones como en años anteriores. Claro. Bueno, quizá lo que, aparte de las funciones religiosas, quizá lo que mayor expectación, ¿no?, pues pueda generar sería a partir de las 7:30, la jornada de mañana, porque coincide con un poco el horario de salida siempre, ¿no?, de la patrona, más o menos. Y claro, pues el momento quizá, ¿no?, en el que vamos a acudir, vamos al templo, y aquí pues tampoco, porque yo imagino que no, la gente no entra y se sienta, sino que organizaréis un circuito, ¿no? Van gente y se sienta, sinceramente van gente y se sienta, ¿no? Pero es prácticamente lo que tú habías dicho del circuito. La gente entra, hacen un circuito, se entra por la nave de la izquierda y se sale por la nave de la derecha, mirando de frente, ¿no? Y cuando, como siempre hay allí, mi grupo de trabajo, siempre ellos se reparten su trabajo, unos controlando, otros, pues un par de ellos ahí siempre dentro y dice, escúchame, espera un poquito que hay mucha gente. Claro, muy bien. Y se le dice, espera un momentito, porque ahora la gente ya está como de pie delante de la imagen, te pone, y se acerca uno de ellos y dice, por favor, señores, que hay mucha gente esperando. Y el año pasado no tuvimos ningún tipo de problema, ¿eh? Mira que hubo gente el año pasado. Yo espero que este año pues sea exactamente igual. Pero el año pasado no se bajó de la altar. No se bajó, se quedó arriba. Porque fuimos a bajarla, pero vimos que era mucho laberinto y esto, y dijimos, no, pero este año cuando traímos a la Virgen y la pusimos, vimos más o menos toda la dificultad y todas las cosas y dijimos, mira, pues para el día de la Virgen se baja, hacemos exactamente las mismas maniobras que hemos hecho y se baja, y después, una vez que finalice la visita, pues se vuelve otra vez a subir arriba y ya para el domingo. Ya el domingo seguramente no se subirá al paso, se dejará en el altar, ya veremos cuando hablemos con el párroco lo que hacemos, ¿no? En principio él quiere que se quite todas las cosas de medio, toda la altar, silla, todo el laberinto que montamos, porque la verdad, montamos un montón de veces, y que la Virgen se quede en altar para cuando decidamos llevarla para el convento, que en altar, entonces ya sin gradas y sin cuestiones, pues allí va a estar por lo menos un par de días, va a estar. Oye, ¿se va a cambiar la indumentaria, la saya y...? Ya ha llegado tarde, Se ha cambiado, La estoy viendo en redes. Se cambiaron porque como no iba a procesionar, iba a nada, pues entonces, para no tener el laberinto, es que el momento de la función terminar a cambiar, pues eso es un lío, ¿no? Eso es hay mucho trabajo y mucho bulla. Entonces, anoche las personas que se encargan de vestirlo con las camareras y el encargado de todos los textos, pues se cambió, se ha puesto el manto verde, ya lo verán. Ya está preparado como si fuese a salir y como la gente quiere. Vale, yo tengo por aquí, porque en redes sociales habéis publicado ya la fotografía de Pablo Baena, al vestidor, con saya de tisú de plata bordada a realce con incrustaciones de cristal, paño bordado y colocado a modo de tocado y fajín de gala con 4 entorchados. Así podremos ver cómo luce la patrona de Ubrique desde ya, pero sobre todo de cara a este próximo 8 de septiembre, mañana, día de su festividad. Bueno, sí que, como decíamos, ¿no? Todo esto cumpliendo la normativa, siendo muy estricto por la situación en la que nos encontramos, tenemos los actos de mañana, los cultos, la veneración también de la imagen, y de cara al 12, que es el día del voto, ¿cómo sería lo previsto para el 12? Pues prácticamente igual que mañana, ¿no? Su misa a las 10 de la mañana, función principal a las 10, después bajaremos la imagen, la pondremos en veneración, y una vez que finalice la gente, con lo que debe pasar las personas, los fieles, es lo que te comentaba antes, ya quitaremos, a ser posible, o la dejaremos abajo, ya veremos a ver cómo nos la montamos el lunes, el domingo, todavía quedan unos días, y quitaremos todas las cuestiones que ponemos para los actos de esta novena, y lo que sí haremos, que la Virgen la pondremos encima del altar, con su peana, en fin. Y la dejaremos allí un par de días y ya veremos exactamente cómo antes del sábado se va a traer, porque el sábado creo que hay dos bodas, bautizo, y entonces ya si la dejamos para el sábado tenemos que dejarlo otra vez para otra semana, ¿me comprende? Antes del sábado se hará una tarde, no la vamos a hacer de noche como estos días, con cositas que vamos viendo que se puede hacer, ¿no? Claro. No la vamos a hacer de noche, la haremos una tarde después de misa o un poco más tarde. Y ya está. Pero vamos, sin anunciar nada, sino decir la Junta de Gobierno y los costaleros, pues tardía, después de misa, a las 9, a las 9:30, nos vamos, ¿me comprende? Que seguramente se enterará la gente igual que se enteraron en el trabajo para acá, y van, pero vamos, ya será, si nos acompaña algunas personas, pues le diremos exactamente lo mismo que dijimos esta mañana, que por favor, ya por seguridad, y porque no formemos ningún tipo de cosas que puedan molestar a las personas y que puedan ser objeto de críticas y tinglados, porque ya para críticas con las que tenemos nos sobra, ¿me comprende? Pues que guarden todo la medida de seguridad, respeto y está. Y el año que viene, si Dios lo quiere, pues a ver si esto cambia y tenemos otras soluciones. Y esperemos que así sea. Es verdad que, claro, cada año, el día del voto, pues se lleva a cabo la salida procesional del voto y la patrona ya se queda en su casa, en el convento. Exactamente. Como no hay salida del voto... No, si es muy adelantoso. Si la bajamos al suelo, porque pensamos incluso hasta hacer eso, ese mismo que vamos a hacer ese día, tenerla a lo alto de la zanda y una vez finalizada las 9:30 de las 10, que ya no haya gente, llevándola para allá para que sea el día de su traslado. Exacto. Pero es que si hay gente, no le va a decir tú a la gente a la vida, no sé, venga que nos vamos, ¿me comprende? Hay que respetarse a todo el mundo. Entonces, como a nosotros nos va a dar igual, mientras más tiempo esté en la iglesia a los pies de la gente, pues la gente nos los va a agradecer. Pues ya está. Y después, si tenemos que un día entre semana, a los costaleros le diga el día que diga, además se enfadan. Si lo avise un poquito tarde, se enfadan. Dice que se lo avise que lo avise pronto, que ellos estén preparados. Y pero ya sabes para qué quieren estar preparados, ¿no? Para decírselo a la gente. Pero, pero hasta la semana pasada había que guardar ese respeto y esa cuestión. Ya ahora a lo mejor está un poquito hecho la cosa más desabadita y a lo mejor, pues mire, pues, como te he dicho antes, que ya lo he dicho yo mismo, ¿no? Que un día después de la misa, un martes, miércoles, jueves, ya boom, nos vamos. Yo lo avisaría por la mañana o por la tarde, y ya está, y las personas que estén allí nos quieren acompañar, porque nos acompañan. Siempre con el respeto y bueno, sabiendo que es un traslado, insistiendo mucho que es un traslado, que no es una salida procesional, es un traslado. Es un traslado que se cogerá igual que se trajo, se coge la calle Perdón arriba y a su casa, que tampoco vamos a hacer nada del otro mundo, ¿me comprende? Exacto, el camino más corto. Porque no hemos sacado la proyección, no hemos hecho nada y ahora no vamos a coger el día de sin ser fiesta, sin ser festividad de nada, no vamos a coger la bici y la vamos a pasear por todo el pueblo para llevar al comercio, ¿me comprendes? Sino el sitio más cortito que tengamos, y ya está, y ya el año que viene, pues, ya está, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa, Lucía. Claro. Bueno, pues lo que ha tocado, ¿no? lo que nos ha tocado. Yo te preguntaba antes, fuera antena, Aurelio, si tú recordabas algún año en el que la imagen de la patrona, en un 8 de septiembre, no hubiera procesionado por las calles de Ubrique de antaño. Y tú decías que en los 70 años que tú tienes memoria, no había ocurrido, ¿no? No. Yo, de correr un poquito ligero, vámonos que nos vamos, sí. Ahora, yo decir, no sale, no. Lo que sí, como te comentaba fuera de antena, el día del voto, cuando estaban arreglando el tejado de la iglesia, que estaba la imagen que se hizo la novena y todo en el convento, el día del voto, que cayó una tormenta aquel domingo tan grandísima en Ubrique, había feria y se formó la de San Quintín, pues ese día no salió. Ese día lo teníamos todo preparado, nos quedamos en la puerta y como yo he comentado ya un par de veces, nos dijeron, si vaya tarde a media hora, sí, pero si no, no salí porque lo que se espera no es normal. Y así fue, ¿eh? No era normal lo que cayó. Bueno, se alagó la avenida. La avenida también, ¿no? Algunos exactamente, bares. Exactamente. Fue brutal. Este día no salió. Pero claro, estaba en su casa y se quedó ahí. Claro. No, hombre, no es lo mismo, verá. Sí, es una salida procesional, pero evidentemente es el día, ¿no? El día 8 de septiembre es cuando pues tiene mayor devoción, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues el día grande, ¿no? De la patrona. Bueno, pues 2 años consecutivos sin poder procesionar por las calles de su pueblo a causa de la pandemia. Esperemos que el año que viene ya sí. Todo dependerá de lo que se vaya viendo, ¿no? De lo que decíamos. De lo que vaya pasando. Claro, y fíjate, porque yo recuerdo que salida procesional fue este verano, a principio de verano, en Jerez, creo que hubo una. La Virgen del Carmen, creo, no, que, era, creo que la del Carmen, sí, claro, torno al 16 de julio. Y sí que salió, ¿no?, por las calles de manera especial, con también medida, y decía, bueno, pues si esto está, pues igual nosotros en septiembre, pues mira, lo tenemos aquí, pero imposible, ¿verdad? No. Eso fue a raíz de que digo el obispado. Exacto. Que se abrió un poco la mano y se va a sacar, pero iba, no sé si iba en, como si fuera una carreta. No iba a cargar con costalero, ¿no? No. Esa otra baza. Es que tú en el paso de bajo de la Virgen tienes que meter mínimo 28 personas. 28 personas. Codo con codo. Sí que tendrán esto hecho, sí que tendrán todo. Pero eso es un problema para los costaleros, le va a dar igual. Eso te lo garantizo yo. Que yo digo ahora mismo que nos vamos y le va a dar igual. Pero la responsabilidad de las personas que están comandando esto, pues no le va de igual, ¿me comprende? Por mucho PCR que tenga, por mucho tinglado que tenga, por cualquier fallito, cualquier cosita, formamos un tinglado y no es necesario. No, porque además se hace un llamamiento, ¿no? Es como decir, bueno, o sea, la patrona sería como una especie de llamamiento a la normalidad cuando no hay normalidad todavía. Exactamente. Entonces, pues hay que ser precavidos, responsables, como decíamos, y bueno, pues atenerse a las circunstancias en las que nos encontramos. Y de todas maneras, pues poquito a poco, hoy hemos tenido el Rosario de la Aurora a las 7:30 de la mañana. Mañana, día importante de la patrona, se va a bajar del altar, se va a poner delante del altar mayor y se va a poder venerar allí la imagen. Bueno, pues son cositas que no tuvimos el año pasado y que podemos, bueno, pues también añadirlas, ¿no? Y la saboreando este año. Exactamente. Y ya de cara al año que viene, pues la salida procesional, que yo creo que yo creo que ya seguro. Vamos a ver. Yo creo ya que con las vacunas que hay, con todas las cosas que hay, yo creo que, yo qué sé, no, yo no digo que vaya a desaparecer esto de la noche a la mañana, pero por lo menos no tener el agobio que se tiene, no, en fin, yo qué sé, yo creo que para el año que viene, con tus vacunas y tus cuestiones, pues estaremos más libres de contagio y más libres de todo. Esperemos que así sea, sobre todo porque cada vez lo estamos normalizando más y lo estamos convirtiendo más en parte de nuestra vida, así que, bueno, tendremos que recuperar también toda esa normalidad si es posible. Aurelio, que nada, que gracias por atendernos, por informarnos y que disfrute de este día. No sé si de manera agridulce o no, o de manera también especial, ¿por qué no? Que disfrute de estas vísperas. Te voy a decir lo que me ha dicho esta mañana un costalero en la puerta. Sí. Tú ves que disfrutas nada más que estando aquí. Exacto. Pues ya, esta mañana he disfrutado y va a seguir disfrutando también. Muchas gracias, Aurelio. Un saludo. Bueno, aquí, antes de nada, Rocío, sí, me quisiera... Bueno, que a lo mejor después, la semana que viene, entramos un poquito para ver cómo han ido todas las cuestiones. Sí. Dar las gracias a todos los fieles que han estado en la iglesia. Uh-huh. Esos 160, 190 personas que han ido todas las noches a la iglesia, que se ha llenado a tope, que han comprendido cuando ya no se podía entrar más, pues no se ha entrado. Uh-huh. Por la mañana, esas 120, 110 igual. El comportamiento que han tenido y esperando que los predicadores que le hemos buscado este año, pues le haya llegado al corazón, que es lo que pretende la hermandad. Sí. Yo creo que la gente ha estado muy contenta, por lo menos hasta, aunque todavía Paco le queda esta noche, en las personas que han estado, y en fin, esperemos que el listón lo ponemos, como yo le digo, cada vez más alto, y ya no sabemos dónde vamos a acudir para buscar personas tan, tan decisivas a la hora de hablar de la Virgen, a la hora de hablar del Señor y a la hora de hablar del Evangelio. En fin, pero seguiremos buscando y seguiremos intentando para que el año que viene, pues esto sea un motivo de fiesta y de alegría. Bueno, pues hay que dar también ese agradecimiento a todas aquellas personas que han sabido, bueno, pues actuar conforme a la situación en la que nos encontramos y bueno, pues participar de los cultos acorde con esas medidas higiénico-sanitarias. A ustedes también, por haber dado esta información de cada vez que te decimos nada más que, Rocío, ya estás con el teléfono, Juan Carlos, recoger que sea Rubén, ya está con el teléfono, ya estamos enganchados, ¿no? Muchísimas gracias por la difusión que le dais a todo esto y a cualquier persona, desde el coro, las niñas del coro, la gente que pone las flores, mis costaleros que están allí todas las noches quitando, poniendo sillas, a todo el mundo que ha colaborado para llevar estos cultos, darle mi más sincera gracias y que la Virgen se lo premie de alguna forma. Uh-huh. Pues para eso estamos y con eso agradecimiento nos quedamos, Aurelio, a tu disposición. Muchísimas gracias. A ustedes. Buenos días.